Nacer pobre fue tan riquísimo, desfilando a lo largo de la historia. Lances del barrio que me llevaron a hospitales con otras personas. Descubrí que éramos warriors por los comentarios de la cucha María. Nos vendía moños a los 12 de mi vida, ni carteles ni sicarios. Éramos gonorreas montados en la cinta. Conocí una chica y me he enamorado. Le quitó el Virgo y la he embarazado. Ese fui yo, sí, padre a los 13 años. Y él es mi hijo, ahora tiene 15 años. Cintas de cintas, de fotos y velas. Me achaqué mi chamo y no supe más de ella. Vivía con mi madre, otra causa de mi guerra. Y parchaba en el cartucho, fumando hierba. Época de los ganchos, me vestía la novena. Cachetones, fierros, cuchillos y perchas. Bazuca, perica y arroba de vareta. Y nosotros ladronzuelos desde el sur en bicicletas. Atrevidos pasos con bombas de huevas. Solo el destino y la liga me lleva. Conocí en el camino otra gente más áspera. Y esos mismos lazos a mí me llevan cuarteto en un carro. Del barrio pobre, astuto, ordinario. Otra época, otra banda tras el diario. Si saciéramos rotos, buscando más que papá en los lujosos vecindarios. La burra del sueño o el rancho de los reyes magos. Desde el pelucho de mendigos y ladrones, diferentes estratos. Veo, tengo permiso de grabar, compañero. Pásame la cámara, abre, alato. Nuevo milenio, año 2006. Cantante de rap, pero mi vida hardcore. Con mi negro Chavi, mi gran amigo. Lo conocí en la calle, desde chinga crecimos. Somos fondo blanco hasta la muerte, él y yo. Diferentes mundos con el mismo sol. Respeto a mi miero, amor a tu rosa en el cielo. Sigo en la dieta en fuego, apostándole al juego. Sigo guerreando en la vida, la música fue salida, hasta ahora mi comida. No me conformo solo con lo que me brindas. El humo está en mis pulmones, ni polvos, ni pepa, ni cartones. Mi alma sigue marihuana encima, apostándole al juego. Sigo guerreando en la vida, la música fue salida, hasta ahora mi comida. Solo con lo que me brindas, el humo está en mis pulmones. Ni polvos, ni pepa, ni cartones. Mi alma sigue marihuana. Cintas de cintas, muerda esta novela. Alexandre les traje al cojo a la escuela. El diablo fuma, escanda y la leyenda. Y Manny llegó deportado de Norteamérica. Crack Family G's, pero G's no todos. La originalidad puso a sobrar lo que no. A nacer lo mato, la decisión que tomó. Fuma se cayó y el diablo se nos perdió. Diferentes mundos y algunos mentepollos. Prendas más velas que el santo no le sirvió. Días nublados, ahora buscamos el sol. Blanco el sucio, otra etapa que quemó. Capítulo 1, nuestra primer prueba. 20 canciones con el jugo de la yeca. Rueden los dados y suelten sus monedas. Cara o sello de nuestra naturaleza. Calma o agite, rápida o lenta. Me dedico al rap y lleno varias neveras. Pensiones de mis hijos, los servicios y las rentas. 2012 máximos e irrompibles. Otras etapas de la vida más legibles. Es entendible que se sientan arrumados, pues soy un fucking chiminga y nunca he cambiado. Mi música cambió a través de los muchachos. No importaba el mensaje, vivía en el mundo malo. Mi dispositivo lucha con su negativo. Aprende que la calle es como ese fuerte río que te lleva. Te quedarás intentando nadar. Lleva.